instinto animal que no pudiste controlar aquella noche. Tonto, qué tonto fuiste al pensar que nunca me iba a enterar de tus engaños. Trágate, embútete y cómete tus cuentos, ya no me vengas a rogar. No se hable más, te descubrí, guerra avisada no mata soldado. Por eso no me vas a ver llorando, no creo más en ti. No se hable más, ya lo entendí, creo contigo ya pagué la cuenta. No te molestes, yo te abro la puerta, que ya te puedes ir. Nada, conmigo ya se te fue el tren. Todas tus cosas las boté por la ventana. Gracias, ya no te tengo que ser fiel. No te sorprendas si me ves en otros brazos. Trágate, embútete y cómete tus cuentos, ya no me vengas a rogar. No se hable más, te descubrí, guerra avisada.